Capítulo 5. Pasaron así 2 meses. Antes de Año Nuevo, el cuñado de Golovin, de paso para la ciudad, paró en casa de sus parientes. Iván Ilich estaba en el tribunal. Praskovia Feodorovna hacía sus compras. De regreso, Iván Ilich halló en su gabinete al cuñado, un sanguíneo, lleno de salud, que se disponía a abrir por sí mismo sus maletas. Miró a Iván Ilich sorprendido, sin hablar. Aquella mirada fue lo más significativa para el enfermo. El cuñado abrió la boca para proferir una exclamación, pero se contuvo. ¿Qué? ¿He cambiado mucho? Sí, has cambiado. Y cada vez que Iván Ilich quería reanudar la conversación respecto a su exterior, el cuñado guardaba silencio. Cuando Praskovia Feodorovna estuvo de vuelta, pasó a sus aposentos. Iván Ilich cerró la puerta con llave y empezó a mirarse en el espejo, primero de frente, luego de perfil. Tomó la fotografía en que se hallaba retratado con su mujer y la comparó con la imagen que en el espejo se reflejaba. El cambio era enorme. Luego, habiéndose remangado hasta los codos, miró sus brazos, tornó a bajar sus mangas, sentóse en una otomana y púsose más sombrío que la noche. «No es necesario», se dijo. Levantóse bruscamente, tomó asiento ante su mesa y empezó a leer una revista, pero no pudo continuar.